no importa el que te jarica si te agarra el gavilán. No importa el que te zarica, no importa el que te zarica, no importa el que te zarica si te agarra el gavilán. Ese gavilán abajo que no ha respetado pinta. Ahora que lo han sacado y ahora que lo han sacado, ahora que lo han sacado es culpa tuya, palomita. Ahora que lo han sacado y ahora que lo han sacado, ahora que lo han sacado es culpa tuya, palomita. Cansan de preguntar en un intran con los muchachos. ¿Cuál es ese gavilán? ¿Cuál es ese gavilán? ¿Cuál es ese gavilán? Y él se llama Pedro Blanco. ¿Cuál es ese gavilán? ¿Cuál es ese gavilán? ¿Cuál es ese gavilán? Él se llama Pedro Blanco. Gavilán abajo vuela por la carretera. Pero cuando está cebado, pero cuando está cebado, pero cuando está cebado la polla no se le queda. Pero cuando está cebado, pero cuando está cebado, pero cuando está cebado la